se realizó la Feria del Libro 2015 en la ciudad de Chipoleti. Con un amplio marco de público, artistas locales y figuras de la literatura nacional, se realizó la 12ª Feria del Libro de la ciudad de Chipoleti. Al respecto, contamos con la opinión de nuestro colega, el señor Leandro Suárez, sobre el tema. Para mí fue un placer formar parte de esta cobertura especial de la Feria del Libro de Chipoleti. Y en este año 2015 llevamos a cabo otra vez la propuesta de Leyendo con Voz, ese voz con Z, como digo siempre. Estuvimos leyendo con una voz bien alta a través del aire de FM Mural. Estuvimos emitiendo desde el 5 al 17 de agosto todos los días, de 13 a 14. Los primeros datos que se estuvieron arrojando en el día después de la Feria del Libro, el día después de la culminación, digamos, fue que hubo 70.000 visitantes aproximadamente que estuvieron pasando por el Círculo Italiano, allí donde se llevó la Feria del Libro 2015 de Chipoleti, y gente de todo el Alto Valle. Tuvo muchísimos pesos pesados, como digo yo, del ámbito de la literatura. A Cristian Alarcón, un reconocido periodista narrativo a nivel latinoamericano, Federico Andajasi, el escritor argentino con más traducciones en el exterior de sus obras. Estuvo Eduardo Sacheri, otro de los grandes escritores que tenemos por suerte acá en Argentina. Nos estuvo visitando Ana María Ayúa, estuvo charlando con nosotros en el programa, de las mejores que tenemos en nuestro país. Lo importante de esta organización de la Feria del Libro 2015 es que no se olvidaron de los artistas y escritores locales, que eso también hay que destacarlo. Más allá de que hayan visitado la ciudad muchísimos escritores y artistas reconocidos a nivel país, a nivel latinoamericano y mundial incluso, no se olvidaron de gente que también hace arte acá, a pulmón. Eso también fue fundamental, digamos, llevar la bandera de defender lo local. De eso no se olvidó la gente de cultura de Chipoleti. Informó para Farco, desde FM Mural, Chipoleti, provincia de Río Negro, en la Patagonia Argentina, Nicolás Paredes.